TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Pues seguimos aquí ahora en el Media Center de TLP Tenerife con otra persona que está encargada de jefa de prensa aquí este año, que vienen con la C mayúscula muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, con la C mayúscula, y llegados a este evento también haciéndolo crecer, y como ya decíamos, con también el compañero Juanjo montando aquí el Wikileaks que han montado y todo particular, por dentro dando toda la información, ¿eh? Pero bueno, bueno, buen rollo. Obama esta vez no ha hecho nada, para variar. Y tenemos el TLP News y todas estas cosas. Y aquí tenemos la otra parte, Verónica Martín, que claro, te va a decir, oye, lo típico, cuando te lo han dicho, eres familia de Juan, no, no, no, no, no, no, empecé a quedarte mal ya, ¿no? No, no somos hermanos, somos socios. Tenemos un proyecto que se llama C mayúscula, es la agencia de comunicación especializada en ciencia, tecnología e innovación de Canarias, y estamos aquí en el evento, en TLP Tenerife, para intentar darle promoción, intentar que los medios de comunicación se acerquen de la mejor manera, nos den todo el sean portavoces de nosotros fuera, porque la gran ciudad que es TLP Tenerife se está viviendo, todos los teleperos saben lo que hay aquí dentro, pero el público en general debería saberlo, debería acercarse de todo lo que se cuece en estas paredes del recinto ferial y en las del auditorio de Adán Martín, donde tenemos nuestra parte TLP Innova. Entonces nos encargamos de hacer, gestionar entrevistas para los medios de comunicación, nos encargamos de las notas de prensa, nos encargamos de hacer un poco de relaciones públicas a todos los compañeros de los medios para que podamos facilitarles su trabajo, y además tenemos nuestra fantástica redacción TLP News, que la hemos entrenado este año también, que es un medio de comunicación, un equipazo absoluto, estamos súper orgullosos de nuestra gente, es un medio de comunicación de esta gran ciudad que es la TLP. Estamos ahí, como también decimos, ¿habrán conseguido ustedes lo que nos llama Juanjo, de que hemos salido en Televisión Española y todo la uno? ¿Nos hemos recorrido ya la península? Bueno, la verdad que todo contribuye, o sea, este es un gran evento que se merece que nos conozcan en todos sitios. Quizás por la lejanía, por estar en Canarias, no se nos ha dado en otras ocasiones el valor que realmente tiene este evento. Están viniendo equipos de eSport internacionales. Tenemos un 27% de los participantes que vienen de península o extranjeros. Se nos conoce, entonces, ¿por qué no salir y que se cuente de nosotros en aquellos medios nacionales como Televisión Española, Antena 3 y demás? Se están acercando porque realmente el evento lo merece, y aquí están. Vamos. Y ya que como te has portado mal con nosotros, porque aquí no está tan fatal, en el medio centro que se ha creado no nos da facilidad para nada y todas esas cosas, de que al final yo creo, Verónica, a que te vas a convertir en telepera, ya eres telepera. Yo ya soy telepera de hace 3 meses, vamos. Tengo la etiqueta de telepera y no me la quito ya. Telepera sostenible también, por la persona sostenible. Ya no me la quito ya, ¿no? Nunca más, soy telepera absoluta. Eso, ¿no? Pero sí. Verónica, que has transmitido lo del buen rollo, que no tiene otro evento, lo tiene TLP Tenerife. Sin duda, y gracias. Lo arma más fuerte, nunca mejor dicho, con el gaming. Gracias al staff que están plenamente implicados en el evento, y gracias sobre todo a la gente que lo hace crecer, la gente que lo vive y está aquí y es capaz de pasar 24 horas para conseguir una entrada, es capaz de que, aunque tengan problemas, siempre tienen una sonrisa. Yo destaco mucho la convivencia que hay entre los teleperos, no se vende al alcohol, hay siempre una ayuda, una sonrisa, una camaradería, perdón, y entonces todo eso es lo que hace convivencia, y muchas veces es esa juventud a la que denostamos, pensamos que son solamente gente que se dedica a jugar a videojuegos y se disfrazan, hay mucho detrás, acaban de terminar sus exámenes, la mayoría son universitarios, tienen ganas de divertirse, pero también tienen ganas de aprender, y de aquí, de estos teleperos, han salido muchos ingenieros informáticos, han salido mucha gente que en el futuro se va a dedicar a esto, porque tenemos que entender que detrás de los videojuegos, la mayor industria del ocio que hay en este momento en todo el planeta, hay muchos desarrolladores también, ingenieros, diseñadores, todo ese mundo es un mundo que interesa a Tenerife. Cuando queremos potenciar la I+D+I en Canarias, esto es I+D, esto es ciencia, esto es tecnología, y esto es lo que Tenerife necesita en este momento. Somos un polo de atracción para grandes empresas. ¿Por qué no un Google se puede instalar aquí? ¿Por qué no HP? ¿Por qué no Intel? Toda esa gente que son patrocinadores de este evento también pueden venir perfectamente a instalarse y trabajar en Canarias. Nosotros, Innova nos enseñó hace años, Innova 7, que eso, Innova es una familia, y nos meten al final en la familia. Yo creo que ese es el secreto de ellos. y al final nos convierten en uno más y es que no te queda sino darlo todo por ellos. Uh-huh. Entonces, ustedes están también aquí viviendo, como nos dijo Juanjo, oye, parece que tú vives aquí también, pero es que eso, es que te provoca hacer eso. Yo creo que tú eres el grito ahora ya de Telepero, ¿y qué sí. dice Verónica? Pues vamos a dejar ya a Verónica seguir currando. Sí, sí, porque se va a estar aquí currando y con todo el equipazo que está aquí rodando, con toda esta redacción digital aquí viva, que sigue Telepe Tenerife. Y muchas gracias también por atendernos aquí, dando el coñazo, nosotros. Y digo, muchas gracias y gracias por seguir haciendo crecer Telepe Tenerife. Gracias a ustedes. Okay, venga, gracias Verónica. Bueno, pues vamos a ver por qué estamos aquí. Nos hemos metido a proceder, ya nos hemos llenado de cara y digo, bueno, vamos a hablar con la gente, los jefes del gabinete de prensa este año de Telepe Tenerife y a decir, bueno, pues ya nos lanzamos ya a decirlo porque encima estamos preparando para celebrar el Día Mundial de las Cuyas y nos encontramos que uno de los jefes de prensa este año es Juanjo Martín, que de algo nos suena, sobre todo al CEO de este podcast. Que viene de la radio, que viene de Canarias Innova, aquella sintonía, despertarnos el domingo a las 12, bueno, qué recuerdos aquellos. Ay, bueno. Y cómo hablaban, bueno, ellos seguro que habrían cubierto la TLP en ese momento, porque vamos, con todos los contenidos que hay aquí, seguro que lo habrían cubierto. Pues por eso lo tenemos aquí, lo tenemos de jefe de prensa ahora aquí de la TLP, si es que este evento cada vez va más para arriba y que tenemos a Juanjo Martín, saludamos ya y esas cosas, ¿no? Pero bueno, la gente, los que sean quizá tan jovencitos, no, pero hace años esta voz es de radio en España, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Mira, vamos. Hola, bienvenido, amigos. A Canarias Innova, que te daban las intros. Ahí estamos. O todavía me acuerdo, ¿sabes? Sí, todavía me acuerdo, ¿eh? Un poquito sí, menos sí, joven, sí, ¿no? Sí. Es verdad, pasa, eso fue en el año 99 hasta el 2005. Estuvimos haciendo Canales Innova, sí, sí. Que fue mi desembarco en Radio Nacional de España. Exacto. Me temblaban las piernas, que no vea. Esa y vez, tengo miedo, ¿no? Ese, miedísimo. Y, pero mira, un programa de radio que empezó con la pretensión de durar uno solo, una temporada, y hicimos seis. Seis. Y nos fuimos, bueno, porque se acabó la financiación y porque teníamos que descansar un poco, descansar al oyente también de nosotros. Que estaba a través del IAC. Sí, y tal. Pero pues ya hemos seguido hasta el día de hoy. Luego de ahí cambié de formato, pero no de emisora, y ahora estoy haciendo doble hélice en Radio 5, que es un programa de medicina. Que lo acabamos de grabar aquí, por cierto. Estamos en el set de Radio Nacional, amigos. Exactamente, Radio Nacional, la radio de todos, como se dice en España. Porque la radio nacional de la radio pública. Y también decíamos eso que Juanjo, la parte de decir que ustedes ya en ese tiempo Canarias Innova era totalmente metiendo nuestros contenidos, Telepe Innova, que a tu qué casualidad, claro, ¿no? Verdad, estás verdad. En Innova. Sí, sí, siete, cierto, cierto. Siete, Canarias Innova. En el año 99 ya acuñamos lo de Canarias Innova, que ahora nos es muy familiar y todo el mundo habla de innovación y todo esto, pero en el año 99 no. Y hicimos lo de Canarias Innova y además salió una empresa al poco tiempo que se llamaba Innova Canarias, al revés. Y bueno, pues nada, pues estupendo. O sea que hemos sentado cátedra también. Así, cuéntanos entre nosotros, porque nos hemos enterado que hicimos ustedes el armado hoy, ¿eh? El gabinete que ha venido, el armado este año, y encima han creado aquí Wikileaks. Han creado un Wikileaks que ha metido, bueno, toda la información interna de Telepe a través de Telepe News, ¿no? Efectivamente. Y el Wikileaks Telepe, lo vamos a decir así. Efectivamente, los sacando infiltrados. Sacando las cosas, los infiltrados. Mira, pues tenemos mucha suerte porque tenemos a un grupo de chicos y chicas en práctica que son maravillosos y están todos los días currando, haciendo entrevistas y haciendo, subiendo un montón de información a esa Telepe News, que es el medio oficial de la Telepe. La filosofía es, bueno, pues la Telepe es una ciudad que tiene sus habitantes, que en este caso son 2.000, tiene sus visitantes, que son casi 40.000 este año, tiene sus pueblos, que son Telepe Innova, eSport, SummerCon, y nosotros somos el periódico de ese pueblo. Más las calles que hay en las casetas. Más las calles, es verdad, hay una zona residencial. Claro, exactamente, tenemos de todo. O sea que tenemos de todo. Hay una vida nocturna, diurna, hay gente maravillosa, bueno, en fin, es una ciudad y nosotros somos su periódico y a través de esa dirección la gente se puede informar de lo que pasa aquí dentro y conocer a gente, sobre todo. Juanjo, tú ahí, confírmanos nada más. Yo creo que ya tú lo eras antes, pero que te has hecho telepero. Sí. Te has hecho telepero totalmente. Mira, pero yo antes venía como tú. Además, seguro que has dormido. Poquísimo. A ritmo telepero. Sí, sí, efectivamente. Dos, poco. Horitos. Aún no he probado el Monster, pero estoy a punto de caer. Y el perrito. Y el perrito. Estoy a punto de caer, tío. Y la hamburguesa del euro. Y la hamburguesa, es verdad. Y pues te decía, yo antes venía como tú, a cubrir, a grabar, emocionado, echándole aquí, pasaba todo el día aquí dentro. Y luego formamos una empresa de comunicación con mi compañera Verónica Martín, que es C mayúscula, y la organización, el Cabildo de Tenerife, se puso en contacto con nosotros para, bueno, nos pidió una propuesta para cubrir este evento. Pidió propuestas a varias empresas y la nuestra, pues, fue la que más les gustó. Lo han estado haciendo con mayúscula. Y la que estaban haciendo con mayúscula. Y una de nuestras propuestas diferenciadoras era hacer esta Telepe News, este periódico. Y nos está yendo muy bien, la verdad, la repercusión que ha tenido hasta el día de hoy jueves, en la TLP ha sido importante. Acabamos de ver ahora mismo un corte del Telediario Nacional. Exactamente, hemos salido. Ana Blanco, que la pusieron anoche, ha salido en El País, en El Mundo, en Confidencial, Telecinco, Antena 3. Se están volcando los medios de comunicación y estamos muy contentos por eso. Hasta ahora estamos muy contentos. Una versión de New York Times y todo que hemos llegado a sacar. Hemos añadido ahí, sino que también hemos salido. Dice, mira, ya ha empezado la TLPD y todo. Y la gente que hace podcast también aquí. Muchas gracias. Y también queríamos darle las gracias a Juanjo, que nos ha hecho de enlace con la gente que está haciendo aquí robótica, unos chicos que lo hemos conocido ahora y ha sido un descubrimiento, y que nos habían obligado ya ahí, como ya lo vamos a perder este contenido desde el podcast ahí, para un amigo, dice, hay que sacar a esos chicos ahí porque con lo que están haciendo robótica aquí en Canarias, y como que, también Juanjo es el hombre de ciencia manía aquí desde Canarias. Lo que no sé es si tú vives aquí, ¿no? Porque yo cuando llego está, y cuando me voy sigue. Bueno, a ver. Nosotros somos un telepero más, al final. Nosotros estamos en un clan y todo aquí instalado, así que... Bien. Pues nada, ya dejamos a Juanjo, que tiene que seguir currando aquí con las cosas, y la verdad también valorar el curro que se están dando aquí todo el personal. Muchas gracias, que son unos testigos de ellos, pues sin ellos eso sería imposible, claro. Muchas gracias, y no sé si lo puedes guardar como final, ya que va a ser el Día Mundial de la Escucha, y agradeciendo a todos los oyentes de la radio y de los podcasts también, un saludo despedido de aquellos de Canales Nova, para recordarte y sacarte un poquito los ojitos fallados de aquel tiempo. Ver, sí que es cierto que siempre he tenido entradas y despedidas un poco iguales para todos los programas, un poco como sello, ¿no? Cuando te dejaba el capitán allí, Burgos, ¿no? Y Jesús Burgos, efectivamente, hombre, mi amigo Jesús Burgos. Pero no recuerdo yo cómo era la despedida de Canarias Innova. Yo sé que comenzamos diciendo hola, bienvenidos a Canarias Innova, un espacio de radio donde... Ahí estamos. Sigue con ella, ¿eh? Hola, bienvenidos a Canarias Innova, un espacio de radio donde la ciencia... Se llevan de la mano y con rigor. Entretenimiento aquí en Radio Nacional de España, efectivamente. Cierto. Hace mucho tiempo, hace 10 años ya. Es un ayer, pero bueno. Oye, que muchas gracias a Juanjo, muchas gracias por cómo nos están atendiendo a este pequeño podcast. Un placer. Que la verdad que nos da gusto seguir haciéndolo aquí, sobre todo. Yo seguimos diciendo que son gente que suma para hacer crecer más telepetería. Eso es, gracias a ti por la cobertura, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Aquí estamos en la sala VIP con Poderío, estamos ya con los canapiés y como los políticos, dándole cuenta aquí, pues, ellos para lo que están es para eso, como dice que, para mamar. Estamos hablando del entorno de los canapiés, ¿eh? No, no, problema después, que si no, no cierran el podcast. Y nos hemos encontrado aquí con una personita, si nos permite decirlo, que lo vamos a hacer cautar también de Telepero Más, que es compañero de Radio Nacional de España en Canarias. Y nos ha dejado conquistado aquí en la sala VIP. Pues, vamos ahora con Poderío. Hemos querido montar una rueda de prensa aquí con él. De oye, ¿por qué no invertimos los papeles aquí, Miguel? Que la gente nos pregunta a nosotros. Hay que decir eso, ¿no? Que las balas contra las escopetas o lo que sea. Y tú eres una persona que te gusta esas cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya se lo dice el señor. Nos vamos a quedar que nosotros somos aquí unos curritos aquí con cariño. ¿Qué tal, Miguel? Aquí la labor de Radio Nacional en TLP, que lo hemos visto ya varias veces, ha estado Juanjo haciendo programa desde aquí, que hace de medicina, y como dice esto, nos estaba diciendo que también cobertura con Radio 5, es disponible en podcast, y que hemos metido media hora ahí, y lanzando la TLP para arriba, ¿eh? Yo te puedo decir que, si no me equivoco, yo en concreto con Radio Nacional he estado en la TLP cinco ediciones, pero Radio Nacional de España en Canarias ha estado en las 8 TLP que han tenido lugar aquí. Yo siempre cuento, que lo contaba ayer Antonio Cabrera, el de Innova 7, uno de los organizadores de TLP, que cuando comenzó la TLP no había smartphone, es decir, el teléfono en el que estamos grabando ahora mismo, vale, un Nokia Edion, no existía en esa época, o bueno, a lo mejor sí existía, pero conseguirlos en España, en Canarias, era difícil. Yo sí recuerdo, por ejemplo, por empezar a hablar de la TLP, de la de los inicios a la de ahora. Yo recuerdo que la TLP de los inicios era muy centrada en el Congreso de Aficionados a Ordenadores. ¿La LAN Party? La LAN Party, veíamos los ordenadores muy tuneados, todo ahí, las luces, era lo que llamaba la atención. los videojuegos, los eSports todavía no habían llegado mucho. Uh-huh. Y poco a poco yo creo que hemos visto que... Que oye, que Miguel es joven, ¿eh? Lo que pasa es que se está poniendo más de años atrás. No, pero es que es curioso, pero que es verdad que yo el otro día lo estaba hablando con Antonio y le digo, pues es que... Me acuerdo, te digo, perfectamente que la TLP era un trocito del recinto ferial, no era todo el recinto ferial, uh-huh. Y había muchos discos duros, todos tuneados, ¿eh? Y ahora lo que yo tengo la sensación es que hay mucha más gente, y quiero que me interpreten bien la expresión, porque una de las cosas que más me enfada es que todavía gente, entiendo que a lo mejor personas mayores no lo entiendan, pero que gente joven todavía siga calificando a la gente que viene a la TLP de friki, de que no salen de casa. Exacto. Me sigue enfadando muchísimo. No, aquí hay gente muy normal que tiene una afición determinada, bien sea a los ordenadores, bien sea a los videojuegos, bien sea al salón del manga, al cosplay, etcétera, etcétera. Yo pienso que lo que hay en TLP, y siempre hemos destacado eso, es que hay un civismo que a mí me impresiona. Me impresiona. Recuerdo, y todos los años destaco esto cuando hablo de TLP, que nunca ha faltado ni un enchufe. Tú piensas que esto está lleno de teléfonos, de aparataje, y nunca han robado nada ni ha pasado nada. Son miles y miles de personas jóvenes en un recinto y nunca ha pasado nada. Porque son una familia, como dice aquí estos días. En otro sitio, a lo mejor hay 200 jóvenes que están bebiendo de una discoteca y esperan así. Vale, ya te digo que yo lo que sí le recomendaría a todo el mundo es que por lo menos venga un día a la TLP. Exacto. Y la viva. Oye, que estás hecho un telepero tú, Miguel, ¿eh? Yo, vamos. Que tú estás hecho un telepero. Tú no la estabas engañando antes. No, yo tú te has viciado aquí en la lámpara. Y te digo más. No vengo más a la TLP por motivos personales, ¿eh? Oiga. Porque tengo un chiquillo de 2 años. Oiga, eso es sagrado. Y encamino otro. Oiga. Una mujer embarazada. Pero si no, yo estaba todo el día aquí como un telepero. ¿Por qué? Porque llego un poco tarde, quizás, al mundo de los videojuegos, etcétera. Nunca pero tarde. Quiero aprender. Sí, pues aquí te tenemos que fichar el año que viene más, ¿eh? Hombre, aquí estaré. Si vamos. No pasa nada. Aquí voy a estar. ¿Cómo estamos? Y adiós, que es que estamos ya madre, nos estamos echando aquí un algo, tantito sí, relajado que... después de la batalla, pero qué descubrimiento, como hemos dicho aquí de Miguel, que hace falta. Hemos tenido su momento de speech, ¿no? Gracias, hombre. Hemos tenido. Nos estamos speech, desahogando. Un momento aquí. Y para que también vean la diferencia que estamos haciendo, la radio pública hablando por un chiringuito de playa de internet, que es posible, como estamos diciendo aquí ahora. Claro que sí. Estamos haciendo. Nos vemos, niño. Claro que sí. El mundo al revés, como nos gusta a nosotros. El mundo al revés, no. ¿Por qué un medio internet no puede grabar por la red pública? Claro, pues Miguel que sí, claro, no que ha dejado sí. Acceder a ello. Yo creo que si algo... Es decir, yo veo en internet, en los ordenadores, en los teléfonos móviles, en la globalización. Yo todo lo veo maravilloso. Es una forma de... Yo creo que lo que estaba hablando antes contigo, que no... Es decir, yo creo que hay que ser buena persona. Intentarlo, por lo menos, no hacer daño a nadie de forma consciente, ser coherente con las cosas que dices. Y todo este tipo de herramientas, ¿sí? ¿Por qué no puede un tipo que tiene un podcast entrevistar, no a mí, a cualquiera? Ayer precisamente... Ha sido gracias a Innova, Ayer precisamente... Se ha saltado todas esas normas. Ayer precisamente entrevistaba yo a Ángel Lafuente, que es un experto en comunicación hablada, y él decía, él siempre dice una frase, lleva muchos años en este tema, y que me encanta, nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Nadie. Todos hacemos y cagamos por el mismo sitio. Efectivamente, todos nos vamos a morir, más tarde o más temprano. Entonces, ¿por qué los teléfonos? Es cuando, es que digo, que me llegan todas las ideas de repente y entonces las quiero soltar al mismo tiempo y me atropello a mí mismo. No hay ningún problema. Es cuando la discusión de la fotografía con teléfonos móviles, con cámaras de foto. Son Nokia, como nos contaba. Digo, pero eso es ridículo. Sí. Tú le preguntas a un escritor qué ordenador utilizó, si utilizó máquina de escribir. Nosotros grabamos aquí principalmente muchos años con un Nokia Warrendongo. La fotografía, si es bonita, es bonita. Si el contenido de lo que estamos hablando aquí te gusta, lo escuchas. O sea, bien por el teléfono móvil, bien por un ordenador o bien en el coche. Da claro. Igual, tío, da igual. No sé, el que piense otra cosa, pues allá él, yo lo respeto. Pero yo creo que simplemente hay que disfrutar y ya está. Oye, yo había entrado antes, Miguel, y así adelantamente, porque además me ha gustado y que fueras tú que destacara el speech de broma que hemos dicho, porque yo, que soy un telepero aquí adoptado, me gustaría, en nombre de ellos y con su permiso, darte las gracias por cómo los defiendes ahí, porque se lo merece. Hombre, hombre, y tanto. Y medio que le han dado caña, vamos y a dejar tanto, de meter en mierda de... Y tanto, y tanto, y tanto. Pero que gracias de verdad por los teleperos. No, que vamos. Cuando se lo diga, vamos, lo va a decir igual. Te digo que aquí medios que también están con ellos. Hombre, y tanto, te lo digo yo, vamos. Y que, como dices tú, que lo respetan lo que hacen, que no lo miran como unos friki. Yo es que no, ya te digo, es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no es que no los respeto, yo lo admiro. Yo todo lo que hay en la telepe, lo admiro, digo. Es que te veo, digo, y cada día... Conozco más a la gente que hay detrás de TLP, porque Innova 7. Innova 7 es un grupo de 40 y pico personas que la gran mayoría estudió en la universidad conjunto. Están trabajando por amor al arte. Aquí hay mucha gente que está trabajando aquí sin recibir un duro. Sí, sí, dándolo todo. Dándolo todo, voluntarios, tío. ¿Cuántos? 150 voluntarios. Esta gente, como tú sabes mejor que nosotros, un grupo de amigos que empezaron en lo de la funeraria, que tú también lo sabes, y para adelante mira dónde estamos. Y... lo que creo que también que se le está escapando mucho a los medios de lo que se ha disparado totalmente de este evento. Pero total. Y total. Se ha ido de las manos de los medios, ¿verdad? Sí. Lo que pasa, claro, como esto lo, si lo dice algo no. chiquito... ¿Y sabes lo que pasa también? Y ahí voy a hacer autocrítica de los medios de comunicación. Que hay muchos periodistas, entre los que me incluyo, pero yo creo, yo, precisamente porque soy un ignorante de muchas cosas relacionadas con la... comparto contigo. Es decir, yo de videojuegos, de eSport, estoy aprendiendo este año, el año pasado un poquito. Los teleperos son los más que te enseñan, ¿sabes? Exactamente. El LOL, sé que es un juego espectacular y tal, no sé qué. Vale, pero... los periodistas, muchos periodistas ignoran lo que aquí sucede. Y por eso... a la hora, claro, a la hora de elaborar la información, pero como decimos muchas veces, oye, tu ignorancia no tienes que faltarle al respeto, además por tu desconocimiento. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo que, como mismo tú decías, Miguel, la base de todo es el respeto. Miremos personas y después, yo siempre lo miro así, personas y después lo que hacemos. Entonces la gente aquí mira al revés. Que tienen que estar. Aquí los teleperos dicen, ¿cuál es vuestro oficio? Que tú lo sabes el grito. A ver si te dejamos al final que no lo dejes ahí porque estás en telepero total. Pero es que estamos en eso. O sea, que estamos en los rollos, en los que tal, de que mirar, oye, qué tal, qué medios, qué tal. Pues ahí hemos puesto como ejemplo. Radio Nacional, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Yo no entro en eso. Yo estoy mirando a la persona, Miguel. Claro. Yo, como digo, no entro con las personas que están currando en ese medio. Claro, a calificarlo porque me gusta o no me gusta. Claro. A calificarlo de algo. Sino coño, que hay que mirar a las personas y respetar a las personas de ese medio, que vale. Aquí ha venido pues compañeros de otros medios, que en internet no tragamos, nos estamos llevando de PM con ellos. Esa es la diferencia, estamos tratando entre personas, todo lo que gusta Miguel, y lo que captamos con esto, que ha sido para nosotros un descubrimiento este año también, de estos descubrimientos que pasan en Telepe también a última hora, que voy a decirlo otra vez con mucho cariño, el cabrón canario. Nos ha hecho la putada de descubrirte al final. No, hombre, no. Aquí, la próxima vez, del día de inauguración, en posición ahí, con el micrófono de Radio Nacional, te lo confieso, dándome un codazo a mí al móvil, como tiene que ser, y decir, deja que la radio pública otro para adelante, si Miguel es una persona que no lo haría, confieso, eso está claro. Te confieso que tuve que hacer virguerías familiares para poder venir en encendido de pantalla, y vine en encendido de pantalla. Yo vine en encendido de pantalla después de hacer 1000 combinaciones para que se pudieran quedar con el chiquillo, mi hijo, mi mujer trabajaba, etcétera, hice virguerías, pero vine, estuve un ratito. ¿Ves el ejemplo de naturalidad de Miguel? ¿Cómo cuenta eso? Claro que sí. ¿Parte de su vida con naturalidad? Hombre, pero es que yo siempre he dicho, digo, a mí me cuesta muchísimo, tío. Y hemos invertido los papeles, estamos haciendo el rueda de prensa, lo que está al contrario. Sí, no, sí, yo te digo, Y más, una persona que le noté que le gusta el mundo al revés. Con todo mi respeto. Yo duermo tranquilo todos los días. Entonces, para ti, que yo. Eso es lo más a gusto, ¿no? Yo duermo tranquilo todos los días. Una pata para allá como si me hubiera caído. Yo contigo puedo hablar, puedo opinar, y como digo, el que no le guste lo que yo digo, pues perfecto. Y ya digo, y decimos ese ejemplo, le hemos dicho ahí que somos un podcast pequeñito, que si grababa con nosotros, oye, y simplemente faltaría. Ha dicho, ¿cuándo lo quieres hacer? Claro, bueno, hombre, faltaría más, tío, las veces que ¿Otro, quieras. ¿Otro medio te ve con ese rollo? Ah, no, ¿tú quién eres? Digo, bueno, ¿y quién eres tú? Que en este caso no había que decir. No, pero claro, para no. Que vean aquí la diferencia, porque los medios de internet van mucho con los medios convencionales, entonces que hay un pique, hay flow, lo digital, lo analógico, lo bueno. Yo solo a ti, sí, mi primera impresión de ti es una persona ¿te caí gorda? No, una persona apasionada. Te caí gorda, no, la verdad. No. Te estoy diciendo, mi primera impresión, cuando digo, es una persona pasional, que le gusta Telepe y tiene un proyecto en el que está ilusionado, yo no sé más, porque no he podido entrar en tu proyecto ni lo conozco, gracias, pero esa es la primera impresión que yo me llevo. Tenemos el spam. Y te lo digo con todo como lo siento. Sí, pues muchas gracias. Pero tú estás mintiendo, es decir, vamos, ¿qué te digo? Que me cuesta pues a mí mucho. Me ha encantado ver la forma que has tenido aquí de moverte, de cómo te has comportado con nosotros y con toda la gente en general, sobre todo. Como hemos estado hablando con el compañero Santi aquí de Hipervirtual, con Juanjo Toledo, que te conoce usted de la radio. hemos tenido además un poco ese conflicto con lo de los años, claro, como tú conocías a Juanjo antes, Juanjo nos ha engañado un poco, no, bueno, nos hemos dicho que tiene un poquito menos con el tema de Canarias Innova, y a Miguel no podía engañarlo, no, pero bueno, son cosas que pasan, pero ya he visto que aquí ha habido buen rollo con el gabinete, sí, sí, estas sí, cosas. Sí. Pero mira, aquí dándole la vuelta, haciendo una rueda de prensa pequeñita aquí que hemos tenido con Miguel, diciendo por qué no se pueden hacer estas cosas así. Claro. ¿Qué, no, qué es, no es importante que Miguel esté aquí? Claro que sí, porque Miguel, te lo puedo decir, y lo digo ahora con los cojones y ya está bien, también es TLP Tenerife. Claro que sí, yo por lo menos lo intento. Y con lo que ha dicho defendiendo a los teleperos, con lo que ha dicho, ahí está. Y ahí está con el saludo telepero con Antonio Cabrera. Sí, señor. Y lo hemos estado. Esa es la cosa. Y esa es la cosa. Y eso es TLP. Y es lo que estamos diciendo aquí. Que no podrá la gente ser mejor que nosotros. Nah, pero el buen rollo de TLP. ¿Cómo somos en TLP? No hay en otro lado. Y eso es lo que no nos está hablando de TLP. Eso lo digo a la gente que viene el primer año. Tío, cuidado que si te enganchas a esto tal. Porque esto, como dice, Innova es una familia, como tú lo viste. Y nos ha metido en su familia. Sí, sí. Como dice, gracias a estos amigos frikis que nació este evento. Claro. Gracias, y bendita funeraria disponible. Ya, tío. Dios santo, y no se ha quedado esto un muerto, nunca mejor dicho. Ya que Miguel me ha puesto casi un poco a ver el que me ha sacado hasta la vena poética. Digo, claro, porque este hombre te inspira. Y te dice, coño. ¿No? Digo, coño, que aquí está. Y este evento está creciendo en Tenerife, desde Tenerife, desde la tierra de nuestros abuelos. Coño. Mucho. Que mi abuelo y mi abuela se dejaron los huevos por esta tierra. Y aquí estamos, que a mí no me importa el origen de las personas, mi hermano mayor es valenciano, yo no soy un gilipollas de esos rollos, pero coño, que esto sale de aquí de la tierra. No, está claro. Sí, claro, que ya me hiciste hasta poner pasión al final, y dice que vas a rajar tú. No, yo rajo como... ¿No ves? Me pegaste, mira, me pegaste la vena. Y al final rajas tú. Bueno, Cali, encima que estamos tomando zumito de... No, pero este sí, zumito. Tropical limón. Aquí está, tropical y limón. Ya nos hemos emocionado. Claro, Juanjo no me ha avisado de ti, de que Miguel es pasional y me ha pegado la pasión de él. Y entonces, claro, ha habido un momento ahí de pasional que ya nos ha desbordado. Pero voy a decir que Miguel, coño, que es telepero totalmente, ya como ha dicho, que ha defendido a los teleperos, que se lo merecen. A morir. Y que dice eso, el respeto a personas que, porque como hemos dicho, que el desconocimiento no nos haga ser miserables. Que sí, hombre. Tienen una afición y hay que respetarlo. Punto. Y ya no hay más que y que no son drogas, como decimos, coño. Esto no es una droga. No, son aficiones, son aficiones. Mira, lo único malo que digo, que como le dice la viejita mía, el tema de dormir. O sea que las viejitas, nosotros siempre eso no lo miramos. El tema de dormir es lo único malo, porque oye, al final para aprovechar todo el tiempo, pues hasta uno le intenta cuidar a ellos lo que puede, sin ser uno querer ser el papi, y decir, coño, mira, a ver si se cansa y tal poquito, tampoco se quiere dirigirlo. Pero coño, es que los pibes están aquí viviéndolos, tranquilos, como dices tú, exactamente, es una primordial, de no levantarse nada de los demás, claro, es respetar, sí. Es como hacen conmigo, y lo habrán hecho contigo, ofrecerte lo que tienen. Sí. A mí me ofrece la silla, como digo, la comida que tienen. Todo. Sí, es una se barbaridad. Entregan con uno, que hay que vivirlo. ¿Tú has conocido a la pareja esta, que los veteranos de la TLP? Ahora mismo no recuerdo el nombre, son dos veteranos, él tiene 50, la mujer tiene 49 años, no. Y están con el hijo, están en la zona Lamparty, y son una familia encantadora, y precisamente... Ah, me pareció ver otro día un señor... Están por la parte derecha de la Lamparty, es decir, cuando vas a la salida, pues son una pareja... Sí, me pareció otro día un señor mayor, no recuerdo, saliendo del curso de los baños. Y sé que tienen 50, 49, y el hijo está con ellos, y lo que tú decías, yo los estaba entrevistando, y me ofrecieron... comida, me ofrecieron bebida, súper encantadores. ¿Eh? Eso es que por eso... También. Pero como dice Miguel, las cosas hay que mamársela en la trinchera. Que tú te has puesto primero que nosotros, en la trinchera. No se puede cubrir un evento desde el wifi por fuera. No, hombre, está claro. Porque tienes que estar aquí. Hay que estar ahí dentro. Y, por y, eso está, y como estamos aquí, que hasta Miguel me está aguantando ya el olor a tigre que va teniendo uno. Porque va pasando horas aquí, evidentemente, y el desodorante nos va abandonando como el mejor. Entonces, claro, es que llega su momento, el romanticismo que también tienes tú aquí. Esto mucho calatrava, pero el aire acondicionado, pero sí, yo puedo decir perfectamente que ningún telepero a mí me ha olido. Y yo he grabado con 200 ya, por lo menos. Y calatrava, ¿qué pasa? No sabía hacer aire acondicionado aquí en el edificio este. Y el aire acondicionado, ¿cómo se está pendiendo, no? Aire acondicionado uno, las palmas dos, ¿no? Otra vez. Bueno, ya esto se empieza a disparatar. Sí, ya estamos en el momento ya de... Sí. Oye, entonces te importa ese bajito para no gritar mucho aquí, que nos echen, de pegar ese grito telepero que tú sabes. Es que sinceramente... Sí. Bueno, pues yo lo sabía. Y nos lo pegas ahí final, de decirte con el grito ese, a ver, que no quiero gritar yo mucho tampoco. Venga, que se lo vamos a dedicar aquí a Miguel. Venga. Vamos a dedicárselo a Miguel. Arriba. ¿Telepero? Sí. Ahí estamos, ¿lo ves? Este es el ejemplo, que Miguel es un telepero más en TLP Tenerife. Personas como estas son las que hacen TLP.